estamos aproximadamente 150.000 pesos. 120, 150. Hay mucho dinero. Ahí están todos los sueldos del estacionamiento medido, los sueldos del cuartel central, los aportes, que es lo que mayormente para poder mantener semejante monstruo se lleva casi todo. Para el mantenimiento de las unidades y la renovación de la autonidad, que hace rato que no lo podemos hacer, es una cosa mínima. Estamos hablando de menos de 30.000 pesos, 35.000 pesos por mes, porque estamos en el mínimo hace un tiempo largo, porque los sueldos nos están comiendo los pocos ingresos que nosotros tenemos. Y tenemos una campaña con unas chicas que nos están haciendo nuevos socios, y bueno, va bien, la gente colabora, la gente quiere colaborar con Bomberos. Es una situación, es una institución muy cara a todo el sentimiento de Olavarría, que la siente como de ella. Precisamente, si no fuera así, ya estaríamos hablando de otra cosa. El barco de Bomberos Voluntarios está en un mar torrentoso. Evidentemente que todo esto que yo te mencioné anteriormente, los sueldos, porque nosotros tenemos acá chicos que están de guardia para que salgan un minuto, dos minutos y medio, queremos la excelencia, eso está muy en peligro. No sé si lo vamos a poder seguir cumpliendo porque no nos dan los números, y antes de hundir la institución vamos a tener que sacrificar algo. Son decisiones muy difíciles que hay que tomar, pero hay que tomarlas. No, el estacionamiento medido por los tiempos políticos, no tenemos el ajuste que corresponde, y nosotros a la gente le tenemos que pagar con el aumento, y cada vez el ingreso por ese servicio es más chico, porque se lo va comiendo los mismos salarios y contribuciones. Así que por algún lado hay que recortar. Ya hemos recortado infinidad de gastos acá dentro del cuartel, pero tenemos que comprar de ropa a la gente, tenemos que cargar con el combustible, el aceite, tener en condiciones las unidades para poder salir, pagar los servicios. O sea, evidentemente que uno hace hasta que puede, más no puede, y después tiene que tomar decisiones, como te dije anteriormente, que van a resentir en parte el servicio. Yo creo que con el profesionalismo que tiene la gente y demás, no se va a sentir mucho, pero no es lo que viene siendo actualmente. Lo que nos ha salvado las diferentes rifas que venimos haciendo, por el aporte fundamentalmente de los medios de comunicación tan importantes y tan amigos como el de ustedes, ha sido que tuviésemos éxito, porque si estamos hablando de una rifa de corte, que se le llama, con un valor único de 30 pesos, tenemos un Volkswagen tres puertas 0 kilómetros, vamos a rifar un Samsung de un LED de 24 pulgadas y un televisor también de 21 pulgadas. O sea que la gente realmente, es interesantísimo el premio, pero también está Bombero detrás y nos permite tener un cierto éxito, que podemos pagar el premio y el resto cubrir algo de todos los agujeros que el barco está teniendo.